caprichos para que me acerque contigo. Quisiera morirme ya pronto. Yo quisiera irme lejos para nunca volver jamás. A tu lado solo hay tristeza, más llanto y dolor. Yo quisiera irme lejos para nunca volver jamás. A tu lado solo hay tristeza, más llanto y dolor. Y en Sao Paulo, Brasil, Juancito Ventura. La vida de Alcón y la señora Miriam en La Paz.